en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad. Un grupo de artistas. Una organización, un colectivo. Rompe el molde y hace cultura. Desde la radio, desde la murga, desde el teatro. Con el ballet folclórico. Con la banda de rock. Todos los días, miles y miles de experiencias hacen que la cultura viva en cada comunidad. Acá estamos. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en nuestra novena edición de nuestro programa semanal que recorre las experiencias de la cultura comunitaria, autogestiva e independiente. Aquellas experiencias que día a día dan a luz distintas expresiones, formas organizativas y, por qué no, una disputa simbólica sobre lo que es el arte, la comunicación y la cultura en nuestro país. Acá estamos, una emisión que producimos para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para Farco, quien les habla en la conducción, César Baldón, y contamos siempre con la producción y la participación de Esteban Ramos, de Alejandra Ostegui, de Pablo Carballo, también de Federico Jiménez, comunicadores, comunicadoras que colaboran con esta producción colectiva que por suerte podemos escuchar, emitir, reproducir en distintos lugares del país. A través de internet, obviamente, pueden encontrarnos en www.farco.org.ar, es el sitio del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también en nuestro sitio web www.pueblosecultura.org.ar, y también escucharnos en vivo en las distintas radios de todo el país que nos retransmiten: FM La Posta 96.5 en Cuartel Quinto Moreno, en La Plata Radio Estación Sur y Radio Futura en el 90.5, y Radio Estación Sur obviamente 91.7, en Villa Fiorito en FM Pacha, en Colonia Carolla Córdoba Radio La Ronda 95.1 y Radio Sur 90.1 de la ciudad capital de Córdoba, en Río Gallegos FM Educativa 92.3, en Jujuy, La Voz del Cerro 92.1 y también en la Ciudad de Buenos Aires, La Milagrosa 100.9. FM La Radio 93.5 de Necochea. Saludos también a La Mosquitera 88.1, El Dial en Bermejo, Guaymallén, Mendoza. La gente de La Bocona, Ani Yaco, en el departamento de Castro Barros, ahí en la provincia de La Rioja, en el 93.1. Y a la nueva radio que se suma, a FM Pocahuyo, en San Martín de los Andes, Neuquén, 91.1. Un saludo muy grande y agradecimiento a toda la gente de allá y del sur de nuestro país que se suma a las transmisiones de Acá Estamos. Y el agradecimiento al portal laolla.tv, que también nos sube, nos reproduce de su sitio. Si quiere hablar, contactarse, hacer sugerencias, incluso mandar sus notas, producciones, pueden hacerlo al correo info@pueblosecultura.org.ar y también ubicarnos en Facebook como Pueblos de Cultura. Así que bueno, nos separamos y ya volvemos con la primera nota del día. Estaremos recorriendo ahí una fábrica recuperada, una empresa recuperada que también hace cultura en el barrio. Acá estamos. La radio del barrio hace cultura. La economía social, solidaria, autogestiva, también es una forma de hacer cultura, de transformar la realidad y de generar otro tipo de vínculos en el ámbito laboral, profesional, del trabajo. Por eso nos fuimos hasta la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Urquiza, donde se encuentra la fábrica recuperada MacBody, empresa recuperada, autogestionada por sus trabajadores. La empresa era reconocida por la ropa para chicos, para chicas, y que 7 años después, su emprendimiento, que es una fuente de trabajo para alrededor de 30 personas. Así que en este primer tramo escuchamos cómo nació y cómo se organizan haciendo cultura desde la economía social. Acá estamos, recorriendo las organizaciones y grupos culturales comunitarios. Desde este humilde lugar que somos una empresa recuperada, nosotros, MacBody, agradecemos en nombre de todos los compañeros esta invitación. Y bueno, el comienzo de nuestra revolución por nuestra independencia comienza el 14 de mayo de 2007. Ahí comenzamos a una toma pacífica, una herramienta legal que tienen los trabajadores, por sueldos adeudados y todo eso que no nos pagaban y aquello, bueno, hasta que nos encontramos que éramos ficticios, era una empresa offshore, que no estaba radicada acá en la Argentina, que no había aporte jubilatorio, y bueno, esas pequeñas cuestiones que hacen de perder uno la dignidad como trabajador hacen que la fuerza y la lucha sea el pilar fundamental de nuestra, digamos, autonomía como trabajador autogestionado. Es muy difícil los comienzos. 60 comodines, empezamos a querer hacer lo que hacían tanta gente, que bueno, fuimos los que quedamos para poder hacer los trabajos que nos mandaban a hacer. Barríamos, limpiábamos, cosíamos, todos juntos. Por eso digo siempre los 40 comodines, los 60, y bueno, empezamos a creer en nosotros, a que el único que se iba era el que juntaba la plata. Después todas las partes estaban, las herramientas estaban, y bueno, faltaba encontrarse con el trabajador y su nueva faceta aún desconocida. Como escuché en algunos anteriores programas de ustedes, de las crisis del 2001, de la reivindicación del 25, el acompañar en el barrio, uno que hace mucho que está acá sabe cómo fue pasando las cosas, de qué manera encontrarse con ustedes haciendo notas en diferentes lugares, que estuvo y está bueno, es parte de esto. Acá estamos por Farco Satelital, www.farco.org.ar. Y en el momento de la música independiente, agradeciendo a la UMI por presentarnos cada semana una banda, un disco, un solista que apuesta por otro modo de producir y distribuir sus discos, le toca el turno al Tiu con su disco Desde la Tierra. Vamos a escuchar el Pachamama Blues. Acá estamos con la música independiente. Pachamama Blues, dame tu calor. Pachamama Blues, abrázame vos, Pachamama Blues. De viaje con vos, no quiero separarme de vos ni de mi ser. Tu flor, vos la compartís. No quiero separarme de vos. desde el predio comunitario La Huella, para todo el país, acá estamos, una producción de la Cultura Viva Comunitaria, donde el pueblo hace cultura. Acá estamos con las noticias de la Cultura Viva Comunitaria. Momento de noticias y novedades en Acá Estamos. Arte, cultura comunitaria en clave de economía social y solidaria es el título de la actividad que tendrá lugar el sábado 23 de noviembre en la sede de la Universidad Nacional de Quilmes. Una jornada que será de reflexión y debate sobre la dimensión económica del arte y la cultura. Convocan los grupos Elenco Abierto y Acá Sur, y cuenta con el apoyo del programa de Puntos de Cultura, Secretaría de Cultura de Nación, la Universidad y el municipio de Quilmes. Estaremos seguramente allí haciendo notas y producciones para nuestra próxima emisión de Acá Estamos. Y hablando de Puntos de Cultura, una extensión en la presentación de proyectos para este programa. La convocatoria se extenderá hasta el próximo 29 de noviembre y está destinada a organizaciones y grupos culturales de todo el país. Como anunciamos la pasada semana, se realizó la séptima marcha de la gorra en Córdoba en protesta a la implementación del Código de Faltas, que choca con lo expresado en la Constitución Nacional. Así lo contaba Sergio Rebollo, que fue uno de los organizadores. A laolla.tv nos cuenta principalmente de qué se trata la cuestión y cómo desde la acción pública, la acción cultural, la acción en el espacio o callejero se hace visible esta demanda. Bueno, en primer lugar, como una primera contradicción, tiene que ver con lo que es el debido proceso. En el Código de Faltas, quien determina y culpa a una persona de estar en una infracción es un policía, y quien hace de juez es el comisario, digamos, de la seccional. Entonces ahí, digamos, se atenta contra el debido proceso, y esto es otra de las cuestiones que atenta, así concretamente, tiene que ver con el principio de legalidad. Esto es, toda ley tiene que estar estipulado claramente qué es lo legal y ilegal. Y en el Código de Faltas lo que tiene es muchísima ambigüedad. Entonces da la potestad a una persona que aparte no está capacitada para tal oficio, determinar si una persona es sospechosa o no de un posible acto delictivo. Que año a año se suma más gente a la marcha y más organizaciones participan de la organización de la marcha. Me parece que ahí hay un dato. Después es como complicado pensar eso, porque también hay que pensar ahí el monopolio de los medios y cómo, bueno, esto que decía, ¿no? Cuando uno empieza a ver el camino del poder, digo, justamente los medios más grandes y que más masividad y que más agenda generan están a favor del código. Entonces ahí es como que es una pugna bastante complicada de pensar a nivel de conciencia social qué es lo que está pasando. Lo que sí me parece que es claro es que hay una, se pone en la agenda, se discute, se visibiliza el problema, y esto creemos que, bueno, va generando proceso social. Ya tiene fecha el quinto Encuentro Nacional de Organizaciones del colectivo Pueblo Hace Cultura. Será los días 7 y 8 de diciembre en el Centro Cultural Estación Provincial de la Ciudad de La Plata. Y se tratarán temas y cuestiones vinculadas a la reunión del Consejo Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que tendrá lugar la semana posterior en Buenos Aires, y el Congreso Nacional de Cultura Comunitaria del próximo año, entre otras cosas importantes que deberán trabajar este centenar de organizaciones que vienen laburando desde hace varios años en nuestro país. Y gira de hip hop con Urbana, llega Pino Albardo desde Colombia para animar la semana del hip hop barrial y comunitario, con una gira que llevarán adelante junto al colectivo audiovisual Praxis. Estará el próximo viernes 22 en Jodés de Paz, el sábado 23 en San Martín, el domingo 24 en Moreno Sur, el lunes 25 en Hurlingham, el martes 26 en San Miguel, y cierra su gira el miércoles 27 en el predio de La Huella, de cuartel Quinto Moreno. Habrá shows, capacitaciones, talleres, charlas de la mano de Pino Albardo. Organiza también la productora El Culebrón Timbal y el colectivo Pueblo Hace Cultura. En la web www.pueblohacecultura.org.ar. Seguimos ahora conociendo un poco más de la MacBody, esta empresa recuperada de Villa Urquiza en la ciudad de Buenos Aires. Hablaba entonces uno de los referentes de la organización. Acá está el segundo tramo de la charla con ellos. En la toma de la fábrica se encuentra la única herramienta legal es conformar una cooperativa de trabajo. Bueno, a medida que fueron pasando los años, las crisis Campo 1, Campo 2, Campo 3, internacional, no internacional, no sé por qué el argentino tiene esa costumbre de que su economía se maneja en base a capitales extranjeros cuando vivimos el día a día acá. Triunvirato va a seguir siendo Triunvirato, Monroe va a seguir siendo Monroe, pero bueno, hasta que sea Juan Manuel de Rosa, como nuestra estación. Aquí el que es rosista, bueno, está enorgullecido de eso. No, la distribución de las ganancias, bueno, por eso es exento de ganancia una cooperativa de trabajo y se distribuye en partes iguales con todos los socios. El mecanismo de trabajo son 8 horas reglamentarias, tal cual el convenio de trabajo que teníamos antes. No excede nada una cooperativa de trabajo a lo que es un trabajo convencional. Cada compañero que ingresa nuevo, hoy por hoy somos 20 compañeros, que son la mayoría vendedores externos. Después somos 8 socios fundadores, que quedamos de esos 60 comodines, debido a las crisis 1, 2, 3, campo de esto, campo lo otro. Nuestro principal cliente es el interior, no se puede competir con mano de obra esclava que tenemos en La Salada y en la calle Avellaneda, pero bueno, no podemos entrar en competir con la dignidad del trabajador. Entonces acá, hoy por hoy, trabajan 7 cooperativas, es un punto de acopio de mercadería del desarrollo social de la nación, se trabaja con el Ministerio del Interior haciendo DNI, se trabaja con toda la comuna, queremos llegar a ser aquella sociedad de fomento que tenían todos los barrios y lo estamos queriendo tratar de lograr. Como verán, hoy no tuvimos muchas novedades de América Latina, no es que no las haya, sino que vamos a ir conociendo desde otro lugar lo que pasa en el continente. A partir de este programa estaremos con charlas y entrevistas a colectivos y experiencias de otros lugares del continente. Tocó el turno a Diego Molina, han escuchado varias veces hablar de Buena Red y lo que sucede en Costa Rica, así que él nos va a contar en esta primera parte cómo nacieron estas peñas, estos festivales comunitarios y cómo se han ido articulando hasta logró una visibilidad a nivel nacional. Así que Diego Molina, Buena Red, un comunicador que se encuentra justamente en estos días en el evento de activismo digital en Río de Janeiro. Bueno, Buena Red nació en un lugar de Costa Rica que se llama Guanacaste, de ahí es que sale el nombre. Guanacaste es una provincia que está cerca de la frontera norte del país con Nicaragua y que a la vez queda en la costa pacífica del país, ¿verdad? Es un territorio costero muy alejado de la capital. Entonces ahí un grupo de personas comenzaron a hacer en una comunidad que se llama Nicoya, comenzaron a hacer lo que ellos llamaban peña cultural, ¿verdad? Que justamente el término de peña viene de, bueno, de diversas partes de Latinoamérica, como lo es la región andina, ¿verdad? Y de los mapuches también utilizaban esa palabra con el significado de reunión de hermanos. Entonces las peñas, ¿verdad?, se empezaron a hacer en Nicoya por ahí del 2005-2006 y eran pues una especie de toma del espacio público por artistas y personas de las comunidades que lo que buscaban era mirarse a los ojos, encontrarse, ¿verdad?, romper un poco el aislamiento en el que se vive hoy en día en estas sociedades. Y así fue como comenzó, ¿verdad? Allá en Guanacaste, diversas comunidades y organizaciones vieron esto de las peñas, les gustó y se empezó a extender el fenómeno por varias comunidades, digamos, de esa provincia. Y por ahí del 2006 se conformó en ese momento la Buena Red. Interesante la experiencia y más interesante aún es cómo han podido saltar el muro de lo comunitario y lo autogestivo para llegar a la incidencia en el espacio público estatal de las instituciones. Aquí en esta segunda parte, Diego nos cuenta cómo han instalado ya el tema no solamente en los barrios y en los territorios, sino también desde las políticas públicas de Estado. Poco a poco, con el paso de los años, llegó a cubrir prácticamente todo el país, ¿verdad? Hoy en día tenemos presencia en alrededor de unas 30 comunidades del país. Y lo más interesante es que lo que nació como peñas, ¿verdad? Estos encuentros y estos pues eventos puntuales comenzaron a dar paso a otro tipo de organizaciones. Hoy en día en la Guanarred no todas las organizaciones hacen peñas, sino que hay organizaciones que trabajan el tema de economía solidaria, también trabajan temas de protección del ambiente y muchísimas otras parecidas, temas de género y demás. Eso es más o menos, bueno, como ha sido el proceso de la Guanarred. Por ahí del 2010, representantes de la Guanarred y de otras organizaciones llegaron a Medellín al encuentro que se hizo de la plataforma Puente de Cultura Vida Comunitaria, que fue en donde se inició la campaña continental de Cultura Vida, en la que todavía estamos trabajando el día de hoy, que busca, ¿verdad?, un reconocimiento por parte de las instituciones y en políticas públicas a favor de las organizaciones que trabajan en las comunidades. Bueno, ahí estuvieron estas personas de Costa Rica que regresaron de Medellín con la idea de crear una plataforma nacional de cultura vida comunitaria. Entonces así fue como nació este movimiento acá en Costa Rica. No solamente lo integra la Guanarred, aunque la Guanarred fue, digamos, el principal motor durante los primeros 3 años que ha tenido. También en ese momento otras organizaciones como el Teatro y la Tabla, la Orquesta del Río Infinito, estuvieron presentes en el nacimiento de la plataforma nacional. En el 2011 se hizo un diagnóstico, ¿verdad?, de cómo era la situación de la cultura comunitaria en este país. Se hizo el primer encuentro nacional y poco a poco, digamos, se ha ido extendiendo, ¿verdad?, esta plataforma. Hoy en día, aparte de la Guanarred, están, digamos, de lleno trabajando en el núcleo intersectorial de culturas vivas de Costa Rica, lo que es la Red Nacional de Teatro Comunitario, la Asociación de Intérpretes de la Cultura Popular, que se llama JICUP. También están, bueno, diversas organizaciones comunitarias, y llamamos que es un núcleo intersectorial porque hemos logrado, digamos, sentarnos a la mesa con autoridades, principalmente del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, de la Compañía Nacional de Teatro y de la Dirección de Cultura también. Escribinos a info@pueblosecultura.org.ar. Ya nos acercamos al final del programa y ahí nos acompaña de fondo del disco Desde la Tierra, el Tiu. Se trata del tema Igualdad. Mienten cada vez que los ves, y ya no les voy a creer. Ellos se burlan del himno, no juran con gloria morir. A diferencia del indio, que supieron reprimir, pero que nunca podrán matar. La historia me contó la verdad. Ellos solo quieren comprar tu sangre y tu sudor al más bajo precio. Así destruyen pensamientos y no los dejan florecer. Pero yo sé que hay semillas plantadas que están por nacer. Y los tambores van a sonar y yo estaré bailando a tu lado. Y el grito será igualdad. Ya todos podrán escucharlo bajo este sol, bajo esta luna. sobre este mar. Habrá igualdad y los tambores van a sonar y yo estaré bailando a tu lado y el grito será libertad y ya todos podrán escucharlo sobre esta tierra, muerto o libre. Sobre esta tierra, muerto o libre, pero esclavo jamás. Se nos pasó volando esta novena edición ahí en las puertas del décimo programa. Estaremos seguramente con un fin de semana muy, muy movido, con actividades en distintos lugares del conurbano y del país. Y como siempre, agradeciendo a las radios, emisoras que nos retransmiten, a aquellos que nos escuchan, nos descargan desde nuestro sitio www.pueblosecultura.org.ar, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos permite llegar a distintas emisoras del todo el país, y principalmente ustedes que nos escuchan, nos comparten, nos discuten y nos aportan todos los días. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chau. Acá estamos. Una producción de las organizaciones sociales y colectivos culturales de Pueblo Hace Cultura.